Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Por él quiso reconciliar consigo todos los seres. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. La liturgia de hoy nos propone un contraste de tradiciones acerca del Mesías que había de venir al final de los tiempos, según la prefiguración judía. La primera lectura nos presenta la base de esa tradición, que es la del mesianismo dinástico davídico. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Esta concepción del mesianismo, de corte político, siempre estuvo presente en la comprensión judía, pero los avatares históricos del pueblo de Israel hicieron que tuviera que revisarse. Y de hecho, esta tradición fue rechazada por muchos pensadores judíos, entre ellos Jesús, y con él, el cristianismo. Este cuestionamiento nos permite introducir otra tradición mesiánica diferente, a saber, la que vincula al Mesías con el siervo sufriente de Isaías, tradición que el cristianismo primitivo toma del judaísmo y que se hace patente a lo largo de los evangelios, especialmente en los relatos de pasión. Desde Marcos, donde el Mesías no se revela hasta su muerte en cruz, hasta Juan, que en el capítulo 18, ante la pregunta de Pilato: «¿Entonces tú eres rey?», Jesús responde: «Mi reino no es de este mundo». Y pasando, por supuesto, por Mateo, que nos dice: «Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen. No será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera ser grande, sea servidor suyo, y el que quiera ser primero, sea esclavo suyo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos». Y sin olvidar a Lucas, que hace de su evangelio no un viaje triunfal a Jerusalén, sino un camino de pasión hacia la muerte. La lectura de hoy de este evangelio de Lucas plantea claramente todos estos aspectos. El rechazo del mesianismo triunfalista: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido». La aceptación del mesianismo del siervo sufriente, mostrándonos a Jesús, al justo, en el suplicio. La aceptación de un reinado mesiánico que no se corresponde con este mundo: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta alusión explícita del reino como el paraíso nos evoca dos ideas. En primer lugar, nos evoca y alude a la escatología, al final de los tiempos, que inaugura Jesús en cuanto a aquel Mesías esperado al final de los tiempos para traer su reino. En efecto, el cristianismo interpretará como inauguración de los nuevos tiempos la muerte del justo, al principio de forma inminente. Posteriormente lo hará como espera de la segunda venida de Jesús como rey y señor, como juez de la creación. En este sentido, se abre el periodo de Adviento. Siguiendo esta línea, la segunda evocación, estrechamente unida a la anterior, es la de la nueva creación. Todas las cosas son recreadas en Jesucristo y llevadas a su plenitud. Es pues un nuevo Génesis que completa el día séptimo de la creación. Esta recreación, este nuevo Génesis en plenitud, es precisamente interpretado por la carta a los Colosenses, la segunda lectura de hoy, como reconciliación de Dios con su creación. Esto es, con todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. planteamiento que solo puede entenderse desde la perspectiva mesiánica del siervo sufriente. En esto consiste, en la escuela paulina, el mesianismo de Jesucristo, en su condición de Señor y Juez del universo, de Rey que reina y juzga desde su cruz.